Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Audiencia, Héctor Rivas en controles. Estoy bien, estoy leyendo los textos de las placas estas que publicaste allí, que están colocadas junto a la mano, realmente un detalle en el cual nunca había hecho foco yo. Está bueno. Tampoco yo, y está pasado bueno. mil veces. Esos que están en el murete del frente. En el muro, sí, en el muro. Uh-huh. Y la verdad que... Y volver a ver las manos sin nada alrededor. Sí, es cierto. La mano, mejor dicho, en libertad, la mano de vuelta. Es verdad. Jorge, varias cosas para compartir. En minutos llega el ministro Luis Alberto Heber. Ya está ingresando la prensa. También hemos visto algunas autoridades. ¿Estás en la intendencia? Estoy en la intendencia. Uh-huh. Está llegando en este momento el jefe de policía. Acá lo estamos viendo, Julio Pioli. Y bueno, y todo el parte del comando que están llegando, pero nosotros tenemos una noticia para compartir. Déjame una cosita antes, agradecer a la gente de Aquamar que me avisa que me había quedado la bufanda colgada en el móvil, me había quedado puesta la bufanda. ¿Qué andaba? Se acercaron. ¿El móvil andaba con bufanda puesta? Claro, andaba con bufanda el móvil y así en el semáforo se acercó alguien para avisarme que tenía la bufanda. Alguien no, la gente de Aquamar. Para avisarme que tenía la bufanda colgada. Suele suceder. ¿Alguna gabardina, algo de eso? Siempre. Sí, claro que sí. 11 grados la temperatura, Jorge, 9 la sensación térmica. Yo estoy con Grisel López, ella es parte del grupo ALCO. Estamos hace un rato conversando con Grisel y la verdad que me tiene asombradísima, sinceramente me tiene asombradísima Grisel, que va a compartir con nosotros esta experiencia de ALCO, este grupo que funciona allí en la parroquia de Maldonado los días miércoles a las 18 horas. Gracias por este tiempo. Contale a Jorge, a toda la audiencia, cómo es, quién es justamente Grisel López. Bueno, primero que nada, buenos días para todos. Grisel López es una integrante de un colectivo que se llama ALCO, que tenemos una enfermedad que se llama obesidad, somos adictos a la comida. Y bueno, y nos reunimos ahí en la catedral 18:15 los miércoles para compartir experiencias y ayudarnos, ¿no? ALCO es un grupo de autoayuda. ¿Desde cuándo estás en el grupo? Yo hace 4 años más o menos que estoy en el grupo. La verdad que la recuperación de esta enfermedad que es terrible, de esta adicción que es terrible y que nadie habla, es mucho más fácil de transitar si lo haces en colectivo. Y ALCO lo que te permite es eso, que transitar esta enfermedad, esta adicción, en forma colectiva, ¿no? Y todo lo que se hace colectivo siempre es mucho más llevadero, mucho más sustentable, mucho más creíble. Y bueno, ALCO es eso, es un grupo de autoayuda a personas con obesidad. En tu caso particular, ¿cuánto pesa? ¿Qué peso tenías en el ingreso? Yo cuando ingresé al grupo, en realidad yo empecé primero a cuidarme sola con las pautas de ALCO, pero no asistía al grupo. Yo pesaba 130 kilos, yo bajé 53 kilos más o menos, sin tomar una pastilla, sin tomar un medicamento, nada. Solo con un plan de vida, ¿qué es lo que te permite ALCO? ALCO lo que te da es un plan de vida sustentable, que uno puede transitar esta enfermedad, que es de por vida, de una manera más llevadera. Grisel, decías que te referías a la importancia del grupo, de compartir experiencias, de ayudarse mutuamente y de ir, en cierta forma, ir controlándose entre ustedes. ¿Eso se mantiene de parte de los que allí concurren, empiezan y después dejan? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Claro, eso es importantísimo, la pregunta que acabas de hacer. La importancia de asistir al grupo, porque uno cuando dice voy a adelgazar, sí, lo haces, pero lo difícil es sostener. Entonces el grupo lo que te permite es sostener, estar allí todos los miércoles con gente que tiene, compañeros que tienen la misma patología que uno, compartir experiencias, ayudarnos, contenernos, es importantísimo. Yo a veces voy por la calle y digo, veo a alguien con problemas de obesidad y digo, me dan ganas de decirle, ven que hay un lugar, porque en realidad ALCO no es una dieta. Nosotros tratamos de excluir esa palabra, es un modo de vida. ALCO lo que te da es un modo de vida que tú puedas adaptar a la vida cotidiana. Yo siempre digo, los gordos somos los más discriminados que hay, cuando en todo, porque nadie dice aquí viene esta persona que ha hecho borracho, no, siempre es el gordo para acá, el gordo para allá, entonces, y lo padecemos siempre. Y esta enfermedad es una enfermedad emocional, como todas las adicciones, es emocional. Cristel, en tu caso particular, ¿el sobrepeso te acompañó desde niña o un criere? Sí, vida? Yo tengo más o menos 20 y algo de años de obesidad. Ahora soy una obesa en recuperación, estoy dentro de mi peso posible. Yo siempre les digo a todos los compañeros que van, cuando me preguntan cómo hice, cambié mi vida, yo ahora soy libre. Yo les digo, no es lo mismo andar suelto que ser libre. Antes mi vida dependía de la comida y para la comida. Ahora ya voy y vengo, la comida lo uso como algo como que lo tengo que usar para vivir, pero no vivir para comer. Increíble la historia de Grisel, seguramente la de todo este grupo de Alco que se reúne allí en la parroquia los días miércoles a las 18 horas. Jorge, ¿tenés preguntas desde allí? Quiero saludar a Grisel, quiero felicitarla, felicitar al resto de la gente que con ella está compartiendo esta experiencia, y ojalá que esto sirva también para que otros que están escuchando esto y se identifican de alguna manera con esta situación, den el paso, sí, se acerquen, se integren y hagan algo principalmente, y no de manera egoísta, pero principalmente cada uno por ellos mismos. Exactamente. Porque esto, cada situación empieza por uno mismo. Uno mismo no pone la voluntad, no podemos ir los demás al grupo, es que porque el problema es de quien está acosado por esta situación, ¿verdad? Claro. Es que es muy difícil que si tú te agredes y no te quieres. Claro. Porque es autoestima. Otras personas, hay otras personas que tampoco. Si vos no te querés, nadie te va a querer. Uh-huh. Ya lo dijo Artiga, no debes de esperar nada más que de ti mismo. Claro. Entonces, es principal. Por eso yo trato siempre de convocar, que se acerquen, que esta enfermedad no distingue ni clase social, ni raza, ni color, ni edad. Es una enfermedad terrible que nos aqueja a todos, y hay una solución, hay un modo de sobrellevar esto de una manera mucho más fácil, mucho más llevadera, mucho más sustentable. Bueno, eso se llama ALCO. Estamos todos los miércoles 6:15 en la catedral. Hay un bono colaboración que vale 75 pesos, que el que puede pagarlo paga y el que no, no. Pero lo principal es que hay allí es un grupo, un colectivo de personas que padecemos la misma enfermedad y que estamos transitando esto que es terriblemente doloroso. La adicción a la comida es la peor de todas. Si y la alguien... que más discrimina. Uh-huh. Y más acá el uruguayo, que nos comunicamos siempre todo a través de la comida. Es acá es terrible. Si alguien está escuchando y le cuesta convencerse, ¿hay alguna posibilidad de que se comunique en un teléfono a través de un WhatsApp, un mensaje o algo? Sí, yo le para voy a que dejar... de repente en una llamada telefónica, con esa convicción que tienes, puedas lograr que se integre. Claro, claro, yo le dejo, no sé si los quieres pasar al aire o... Sí, lo podemos pasar al aire. Sí, pasar al aire, no sí, yo no tengo problema. Es mi celular, mi número es 099-905-117, y bueno, y si alguien quiere y cree que es bueno, yo le digo que hay otro modo de vida, que se puede vivir, que es mucho más saludable, que hay otra vida sin la comida, y que se puede ser feliz, que es lo más importante. Felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Me emociona mucho, Grisel. Estamos las dos acá muy emocionadas. Cerramos, Jorge, y ojalá que se sume mucha gente que esté escuchando, y vamos a reiterar varias veces, muchas veces. ¿Qué días nos reunimos? Reitero. Ahí va. Los miércoles 6:15 en la Catedral de Maldonado, allí en 18 de julio, entre Florida y 25 de mayo, en la parte de la parroquia, al fondo, está el grupo ALPA. Perfecto, muchísimas gracias, Grisel. A ti, buen día para todos. Buen cerramos día, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta.